No veo casi la tele, pero durante estas semanas he visto varias veces de reojo a un militar, con sus entorchados, hablando por la pantalla. Detrás salía la intérprete de lengua de signos y yo pensaba, ¿por qué no le dará una colleja al militroncho y pondrá sus manos a agradecer nuestra supervivencia a las cajeras, los transportistas, los carteros, los basureros, las celadoras, las limpiadoras y demás trabajadores y trabajadoras que han vivido expuestos a la enfermedad para nosotros? Pero todos son metáforas militares y épica. Todos son héroes o patriotas. A mí, y a lo mejor también a ti, no lo sé, este estado de irrealidad me ha convertido en un saco de emociones. A la que me descuido, ya están ahí las lágrimas asomando. Por cualquier cosa pequeñita que lea, que me cuenten o me imagine. No estoy viviendo personalmente tiempos demasiado épicos. ¿Y los sanitarios? ¿Son héroes? Ellos mismos se han cansado de negarlo. Son trabajadores vocacionales, personas empáticas, con sentido de comunidad, que conocen la necesidad ética que tenemos de cuidarnos los unos a los otros. Como las voluntarias y voluntarios de las redes de apoyo mutuo en los barrios con las que hemos hablado. No, tampoco son heroínas, creo. Son vecinos y vecinas solidarias, cuya misión no está diseñada por un mariscal de campo. Su misión la imponen su conciencia, tener una red de apoyo y buscar una respuesta colectiva a la realidad más cabrona. No son héroes, no son heroínas, y lo bueno que tiene esto es que, si nos lo montamos bien, podemos ser muchos más como ellos. Me llamo Luis de la Cruz y sigo aquí mirando cómo los vecinos pisan los hierbajos del descampado. Prohibido.